Bueno, ¿qué es lo que estábamos estudiando la semana antepasada? La vida de David. Vamos ya por el quinto estudio de la vida de David. Y recordemos que la última vez que compartimos estábamos hablando de que David pues mató a Goliat. Yo creo que esa es la historia más famosa de la Biblia. Hasta en los ámbitos seculares, la historia de David y Goliat es una historia pero conocidísima. En 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48 al 50, veíamos cómo se cambiaron los papeles. David se convirtió en el gigante y Goliat en el enano. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y decíamos que Dios, en realidad Dios puede salvarte como a Él le dé la gana. Dios no necesita un ejército para protegerte. No necesita ni armas para protegerte. Dios es suficiente para protegerte, Él mismo. Y la otra enseñanza es que Dios está interesado en ti y en derribar tus gigantes. Hay problemas en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que las vemos tan grandes, tan inmensas, que pensamos que no podemos enfrentarlas. Recordemos algunas de las cosas que aprendimos. Decíamos que no te dejes amedrentar por lo que ves. No te impresiones por lo que ves. Porque tienes que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Tu fe tiene que afectar la perspectiva de las cosas. Las cosas no se pueden ver igual sin fe y con fe. Si tú estás viendo la vida igual con fe y sin fe, pues tu fe no está afectando tu vida. Cuando tienes fe, cuando el Señor te ha dado esa fe, vas a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Ya no puedes pensar como el mundo piensa. Ya no puedes ver las cosas como el mundo las ve. Tu opinión, tu visión, tu perspectiva de las cosas tiene que cambiar. Una cosa más que podemos recordar es que no olvides tus victorias. Cuando viene una prueba, tenemos que recordar las victorias que Dios ya nos ha dado. Si tú te pones a pensar en los fracasos que has tenido cada vez que viene una crisis, pues entonces te desanimas y piensas, ay, voy a fracasar otra vez. El pensamiento en realidad no es ese. El pensamiento es, si Dios me dio victoria antes, me va a dar victoria hoy. Si Dios me sacó de este lío antes, Dios me va a sacar hoy también de este problema. Los recuerdos de las victorias nos van a ayudar a enfrentar las nuevas batallas. Una lección más es que enfrentar gigantes puede ser una tarea amedrentadora, puede ser que le tengas miedo a tus gigantes. Pero si tú sabes que Dios es más grande que tu gigante, la batalla está ganada. Y decíamos que no le digas a tu Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Otra cosa más que aprendíamos es que la batalla es una experiencia personal. Nadie puede pelear tu batalla por ti. Nadie puede pelear tu batalla por ti. Es una experiencia personal. Cada uno tiene su propia batalla. Cada uno tiene su propio gigante. Y en esa experiencia es que uno aprende a confiar en Dios. Porque cuando estamos en la soledad, y solo está el problema, Dios y tú. En ese proceso es cuando tú aprendes a conocer a Dios. Ese es el proceso justo cuando tú aprendes a conocer a Dios. Y puedes de verdad desarrollar una relación intensa con tu Señor. ¿Cuál es el gigante que te atemoriza hoy? ¿Tu salud? ¿Tus deudas? ¿Los problemas familiares? Lo que sea. Dios puede vencer a tu gigante. Dios quiere vencer a tu gigante. Dios quiere que tú venzas a tu gigante. Vamos a continuar con la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 51 al 58. Dice que David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Este joven valiente que había demostrado su valor en el campo de batalla y su fidelidad como pastor, porque recordemos que él mató a Goliat y se fue a cuidar las ovejas. Descendió desde el lugar más alto de ser el héroe de Israel hasta el lugar más bajo. De lo más alto de popularidad a la depresión y el desaliento más profundo. Dios es misericordioso al no decirnos lo que va a suceder. ¿Se imaginan ustedes la aflicción de estar esperando un evento doloroso que va a suceder? Si usted supiera que va a pasar tal cosa, es como cuando hay una sentencia de muerte o una enfermedad terminal y usted está pensando, ya va a pasar. Dentro de poquito va a suceder, me falta tanto. Híjole, ha de ser terrible. Pues Dios es misericordioso y no nos dice las cosas que van a suceder, porque si no nuestra alma estaría permanentemente intranquila. Si usted supiera que la otra semana le va a pasar algo malo. Como vimos antes, David, un muchacho que no llegaba ni a los 20 años, que nunca había combatido en un ejército, derrotó a un gigante de casi 3 metros de altura y lo mató de una sola pedrada. Por consiguiente, David alcanzó una popularidad inmediata. Se hizo el héroe de las multitudes. Se convirtió en un héroe nacional. Y fíjense qué interesante lo que cantaba la gente. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahora imagínense lo que eso produjo en el inseguro Saúl. Una persona con grandes problemas de inseguridad, con un gran problema de distorsión psicológica. Y este hombre se enfrentó, siendo él el rey, se enfrentó a la idea de que había un cipote por ahí que era más famoso que él, que era más popular que él, que era más apreciado que él, porque ya la gente había dejado de apreciar a Saúl, y comenzó a escuchar esas voces. Saúl mató a sus miles, le reconocían que había matado unos cuantos, pero David mató a sus 10,000. ¡Qué tremendo! La primera sensación de Saúl fue de: ¿por qué no lo hice yo? Yo tuve que haber matado a ese gigante para que la gente me... ¿Por qué honran a este y no a mí? Saúl cumplió su promesa. A pesar de la envidia, Saúl cumplió su promesa de enriquecer al hombre que matara al gigante. David se convirtió en parte permanente de la corte del rey. No solo porque lo mandó a llamar y lo dejó en el palacio, sino que además lo convirtió en su yerno. se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Y son muy pocas las personas que pueden soportar la presión de una subida tan vertiginosa sin perder la calma. Si hay algo que distorsiona la mente de una persona, es subir. Y entre más suben, le duele más la caída, ¿verdad? Es difícil llegar a una posición alta y conservarse en su puesto. Dicen que si usted quiere conocer a alguien, dele poder. Si usted quiere conocer a alguien, dele poder. Cuando alguien tiene el poder, se vuelve loco, se descompone, se distorsiona. En política se dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Es poca la gente que puede mantener los pies en la tierra cuando alcanza una posición alta. Hasta este momento la vida de David gira alrededor de cuatro relaciones con tres personas. Cuatro tipos de relaciones. La primera relación es una relación dual con Saúl, por un lado. David era absolutamente sumiso a Saúl. David era una persona totalmente obediente y era una persona leal. Y como Saúl lo tenía a su lado, David era completamente fiel con Saúl. Por el otro, había una relación de oposición, porque Saúl llegó a odiar tanto a David que trató de matarlo. Y eso duró por muchos años. La segunda relación fue una relación de amor, una relación de amistad profunda con Jonatán, el hijo de Saúl. La tercera, una relación de exaltación del pueblo de Israel, para quien David era un héroe. Y el pueblo lo exaltaba de una manera impresionante. Ahora, la mano de Dios estaba con David. Dios quería usarlo como el rey más grande de la vida del pueblo de Israel. Y Dios estaba con él. Pero para hacerlo, antes tenía que pulirlo. Y eso pasaba por el quebrantamiento, por la humillación, por el dolor. Cuando estás pasando por una etapa de dolor, yo puedo decir sin lugar a equivocarme que Dios te quiere usar en algo especial. Cuando tú estás pasando por una etapa de quebrantamiento, una etapa de dolor, una etapa de formación de carácter, sin duda alguna Dios quiere usarte en algo particular. Porque Dios nos usa, pero para usarnos tiene que pulirnos. Para usarnos tiene que pulirnos, tiene que entrar tu vida en ese crisol para que pueda ser refinado tu vida, así como el oro tiene que entrar al crisol. Y en el crisol hay calor, hay presión, hay problemas. Dios quiere usarte, pero para usarte a veces tiene que pasarte por el dolor. La mano de Dios estaba con David. Dios quería usarlo, pero para eso tenía que pulirlo. Y por eso David entró en un proceso de quebrantamiento, de humillación y de dolor tremendo. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 2 y 5, dice la Biblia: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba. Y se portaba, escuche bien, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Así es que David no solo le había caído bien al pueblo, porque sin duda lo había rescatado del gigante Goliat, pero también le caía bien a los generales, al ejército, además de a Saúl. Y lo primero que sucedió es que Saúl no le permitió regresar a casa y ocuparse de sus ovejas. Aquí estaba David en su escuela para reyes. Estaba en un curso intensivo para reyes. Sumiso a las órdenes de Saúl. Y lo más interesante es que cuatro veces en el mismo capítulo dice que David tenía éxito porque se portaba sabiamente, prudentemente. Primera de Samuel 18, versículos 1 y 3. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Ahora, fíjense qué interesante. Aquí habían dos hombres que establecieron una relación de amistad. Esta es una de las experiencias más importantes en la vida de David, llegar a tener una verdadera relación de amistad. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos desarrollar relaciones profundas de amistad. Desde que empezamos esta iglesia hemos dicho que una de las cosas para hacer fuerte una iglesia es desarrollar relaciones profundas de amistad. Usted no puede estar solo. Usted no puede estar como en una isla. Usted necesita desarrollar relaciones profundas de amistad verdadera. Ahora, los amigos íntimos tienen cuatro características y todas ellas aparecen en este pasaje. Un amigo está dispuesto a sacrificarse. Primera de Samuel 18:4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora, fíjese bien, un amigo está dispuesto a sacrificarse. Nosotros queremos amigos, pero nunca estamos dispuestos a servirlos o a sacrificarnos por ellos. Queremos que la gente sea nuestro amigo y que nos ayude, que nos sirva, que podamos ser atendidos por ellos. Pero no están dispuestos a brindar amor y amistad. Dice la Biblia, el que ha de ser amigo tiene que mostrarse amigo. Tiene que dar. Nuestro primer paso para cultivar una amistad es brindar amistad. Usted no puede tener un verdadero amigo si usted no brinda su corazón. Y a veces hasta el punto del sacrificio. A veces hasta llegar al borde del sacrificio. Porque no siempre ayudar y apoyar a alguien es fácil. Un amigo siempre está dispuesto a ayudar cuando sea y en lo que sea. La generosidad se impone sobre nuestra propia comodidad. En segundo lugar, Primera de Samuel 19:4-5, dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Ahora, el rey ya se había puesto celoso, ya tenía una mala actitud con David, quería matar a David, y su hijo, el príncipe Jonatán, lo estaba defendiendo. Un amigo, en segundo lugar, es un defensor leal ante los demás. Qué terrible es que sus mejores amigos hablen mal de uno, ¿verdad? Si los mejores amigos hablan mal de uno, imagínense qué espera uno de los demás. Qué terrible es que alguien que tú consideras tu amigo esté hablando de ti por todos lados. En realidad, la verdadera amistad, dice la Biblia, que la amistad cubre la falta. Que el amor cubre la falta. Que aunque alguien falle, tú no vas a estar divulgando los errores de tu amigo por todas partes. Al contrario, tu relación de amistad tiene que ser leal, tiene que ser fiel. Tú tienes que ser un defensor leal delante de tus amigos. Tercer lugar, los amigos íntimos se conceden el uno al otro absoluta libertad para ser ellos mismos. Cuando usted tiene un verdadero amigo con el cual su alma se ha entrelazado, no tiene que andarle explicando mucho las cosas, porque hace lo que hace. No tiene que andarse cuidando que su amigo lo vio y que no puedo ser genuinamente como soy. Primera de Samuel capítulo 20, versículo 41, dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. El besarse era una costumbre oriental. Y hay que entender qué tipo de besos, porque estos versículos han sido usados y actualmente están siendo usados mucho para hablar de la homosexualidad de David y Jonatán. Y no tiene nada que ver con eso. En la costumbre oriental, los hombres se besan en la mejilla. Y es una costumbre muy arraigada. Yo tengo la costumbre de besar a mis hijos en el cachete. Y creo que es una buena costumbre poder desarrollar la relación padre-hijo al punto de poder abrazar y besar a tu padre o a tu hijo sin ninguna morbo, sin ninguna idea equivocada. Así es que estos hombres se abrazaron y lloraron. Así es que David podía ser genuino delante de Jonatán. Igual Jonatán podía ser genuino. No, yo no lloro porque los hombres no lloran y entonces yo soy así y puedo volcar mi amistad, mi amor y como soy genuinamente delante de esta persona. Ahora, cuando tenemos el corazón destrozado, podemos sangrar sobre un amigo. Uno no puede derramar su corazón delante de alguien que no es genuinamente su amigo. Porque te hace pedazos. Porque se lo cuenta a todo el mundo y te humilla o te avergüenza. Por eso nosotros tenemos que ser leales, fieles. Y poder ofrecer un hombro en el cual un amigo pueda llorar. Y pueda desangrarse con tranquilidad. Sobre todo que nos entienda. Porque qué terrible es que cuando nosotros vamos a una persona y le contamos nuestro problema, se muestre crítico de nuestra desgracia. Y en lugar de darnos una palabra de apoyo, de abrazarnos y de decirnos estoy con vos, no te preocupes, vamos a salir adelante, se pongan como los amigos de Job, ¿verdad? A compartirle toda la escritura, pero de una manera legalista. A regañarlos con la Biblia, como los amigos de Job lo hicieron. Cuando uno está en problemas y cuando uno está triste y cuando uno está con el corazón desangrado, no necesita regaños. Lo que necesita es alguien que lo escuche y lo entienda. Y no importa si no tienes una palabra para darle. A veces alguien viene y comienza a hablarme de su dolor y de lo que está viviendo y créanme, no sé qué decir. Son situaciones tan duras, tan difíciles, son problemas tan grandes, son heridas tan profundas, que no es fácil. No es fácil decir algo. Pero con solo que tú puedas escuchar, ser empático al escuchar, tener empatía para escuchar y comprender lo que el otro está pasando. Y poder decir simplemente, yo te entiendo, yo estoy contigo. Dios va a dar una salida. Eso es todo lo que un amigo necesita. Cuando uno está fregado, no necesita regaños. Trascorneado, apaleado, ¿verdad? Se acaba de pegar un gran revolcón y usted lo termina de sopapear contra el suelo. No necesita eso. Cuando un buen amigo está sufriendo, permítale que sufra. Si desea llorar, déjelo que llore. Si necesita quejarse, escúchelo. Un amigo no nos abandona. Está siempre cerca de nosotros. Podemos seguir siendo nosotros mismos, no importa cómo nos veamos o nos sintamos. A mí no me importa que mis amigos me vean llorar. No lloro en todas partes, porque si no, imagínense, todo lo que la gente comienza a decir. Pero qué rico es poder tener a un verdadero amigo y poder derramar tu corazón y decir, mira, estoy mal, estoy quebrantado, me siento mal, estoy triste. Y poder tener la capacidad, poder tener la oportunidad de tener un amigo de esa naturaleza con quien uno pueda derramar su corazón. Por último, un amigo es una fuente permanente de aliento. Primera de Samuel 23, 15 y 16 dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Ahora fíjese lo que hace un amigo. Lo fortaleció, pero no él por su propio esfuerzo. Lo fortaleció en Dios. fortaleció su mano en Dios. En otras palabras, le hizo recordar la fortaleza de Dios donde él se podía refugiar. Le hizo recordar dónde él podía estar seguro y firme. Solamente en Dios. Únicamente en el Señor. Un amigo es una fuente permanente de aliento. Ahora, las ironías de la vida. David se hace el mejor amigo de Jonatán. Y Jonatán, pues, es el hijo de Saúl. Y Saúl quiere matar a David. Ahora imagínense qué encrucijada la de Jonatán. Por un lado, el papá quiere matar a su mejor amigo. Y por el otro lado, David, su mejor amigo, él sabe que tiene la razón y que su padre está equivocado. Así es que David se encuentra solo en el desierto, esperando de un momento a otro encontrarse con el hombre que quiere asesinarlo. Y como decíamos hace un ratito, ese momento en el que estás solo con Dios, enfrente de tu problema, en el desierto, donde nadie más está, es el momento donde mejor puedes conocer a Dios. Dice Deuteronomio que Dios nos pasó por el desierto para saber lo que había en nuestro corazón. No para Él saber lo que había en nuestro corazón, porque Él lo sabe. Lo hemos dicho cientos de veces. Sino para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Porque usted necesita saber exactamente lo malo que usted puede ser. Entonces, en ese momento, cuando usted está sola con Dios, en el desierto, cuando no hay nadie más, ya se había ido Jonatán, ya David estaba solo en el desierto, huyendo del hombre que quería matarlo y que tenía todo el poder para matarlo porque era el rey. En ese momento es cuando David encuentra verdaderamente a Dios. Alguien ha dicho que la soledad es la palabra más desalentadora del idioma. Pero en medio de la soledad es donde podemos encontrarnos con Dios. Y en medio de la soledad, Jonatán apoyaba a David. Pero David tuvo que aún dejar a Jonatán, irse al desierto y vivir solo en el desierto. Decía hace un momento, hay algunos que han distorsionado esta historia de David y Jonatán y la han querido usar para decir que la Biblia respalda el homosexualismo. Y nada más alejado de la realidad. Se niega la posibilidad que existe una verdadera amistad entre dos hombres, lo cual es completamente equivocado. Hay todo un movimiento, no sé si aquí estará funcionando, pero hay todo un movimiento en Estados Unidos de iglesias, de personas que son homosexuales, y que usan estos versículos para amparar su pecado. Ahora, déjeme decirle algo. Dios ama a los homosexuales igual que ama a los drogadictos, a los alcohólicos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a los ladrones, a todos. Dios ama a la persona, pero no ama su conducta, su pecado. Y por eso nosotros no podemos tener una actitud de rechazo hacia el pecador, sino igual que Dios, una actitud de gracia hacia el pecador. Por supuesto, tenemos que rechazar ese pecado. La tercera relación en la vida de David fue la relación con el pueblo. El pueblo lo consideraba un héroe y por eso lo exaltaban. En 1 Samuel 18:5 dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El pueblo lo aceptaba y lo tenía como un héroe. Así es que ahora comandaba las tropas y lo hacía tan bien que hasta los servidores del rey estaban impresionados. 1 Samuel 18:6-7 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¡Qué tremendo! Porque esto fue formando una enemistad tan grande entre David y Saúl, tremenda. Había una razón para encontrar gracia ante los ojos del pueblo. ¿Por qué cree usted que David encontró gracia ante los ojos del pueblo? Primera de Samuel 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Había dos razones por las cuales David había encontrado gracia delante del pueblo. La primera es porque se comportaba prudentemente. ¿Qué es ser prudente? ¿Qué es ser prudente? ¿Cómo? Precavido. Guardar la distancia. Mesurado. Sabio. Tacto. No preguntar mucho, claro. Ajá. Hay tantas cosas que reúne la prudencia, ¿verdad? Pero ¿no es cierto que a veces somos muy imprudentes? ¿Ah? Y metemos la pata cada rato. Mire, si usted es de las personas que usualmente introducen la extremidad inferior muy frecuentemente, usted tiene que revisar su vida. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Así es que mire, como decía mi mamá, chitón boca. Usted calladito se ve más bonito. Es que es tremendo, pero hay gente que cada vez que abre la boca introduce la pata. ¡Qué terrible! Es mejor quedarse callado y aprender a tratar con tacto las cosas. Si usted tiene dudas, mejor quédese callado y no pregunte, tranquilo. Espérese, ya se va a dar cuenta de cómo es el asunto. Pero ¿cuántas veces hay gente que ha llegado a preguntar cosas y ni les cuento porque está pachito? Pero llegan a preguntar cosas o dicen cosas y son tan imprudentes. Y la segunda cosa es que Jehová estaba con él. La clave del éxito de una persona es que Dios esté con nosotros. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la clave del éxito hoy en el Nuevo Testamento? No es que Dios esté con nosotros. ¿Por qué? Ya está con nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave? Nosotros estar con él. Porque Él no se va, pero nosotros sí perdemos la conciencia de que Dios está ahí y nos zafamos, nos vamos, nos perdemos, perdemos la relación, perdemos la comunicación con Dios. La clave del éxito de una persona hoy en el Nuevo Testamento ya no es que Jehová esté con nosotros, porque Él está permanente con nosotros. El Espíritu Santo está permanentemente en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy el éxito depende de la conciencia que tú tengas de que Dios está ahí y que tú no te separes de Él, que tú no te alejes de Él. Esta frase, tener éxito, aparece 4 veces en este capítulo. La palabra hebrea que se traduce como tener éxito es la palabra sacal. Y hay dos ideas interesantes en cuanto a este término. En Proverbios 10:19... vemos esta palabra, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es sacal. El que refrena sus labios es prudente. Así es que esta palabra, tener éxito, se trata mucho, tiene mucha relación con la prudencia. Tener éxito, ser emprendedor y tener éxito en lo que emprendas, tiene mucho que ver con la prudencia. Una persona sabia que tiene éxito sabe mantener la boca cerrada para guardar secretos. Qué importante es aprender a tener la boca cerrada para poder guardar secretos. ¿Sabe? Mi esposa se enoja conmigo. Pero yo me he acostumbrado, ya por costumbre, ya es característico que todo lo que yo escucho en esa oficina queda aquí y no sale. Pero a veces me dicen cosas que sí tengo que decirle y tampoco se las digo. Porque ya estoy acostumbrado a que lo que yo escucho aquí no sale. Entonces me dice, mira, no me dijiste de tal y tal cosa. Ah, se me olvidó. Perdón, se me olvidó. Porque yo escucho y se perdió. Se fue al disco duro y en alguna parte quedó. No sé en dónde, pero en alguna parte quedó. Me he acostumbrado tanto que a veces hasta cosas que tendría que decirle a ella no le digo. Pero tú tienes que aprender a ser una persona prudente y a guardar secretos. ¡Qué feo! Es pensar que hay personas en las cuales no puedes confiar porque te van a divulgar todo lo que digas. La seguridad de que todo lo que digas se va a hacer del dominio público. Es como sacarlo en el periódico, ¿verdad? Hay personas que hablar con ellas es como sacarlo en el periódico. Primera plana, todo el mundo se da cuenta. La segunda idea se encuentra en Proverbios 21:11. Dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. El simple se hace sacal. Y cuando se le amonesta al sacal, aprende ciencia. Así es que estamos hablando de sabiduría y de prudencia. De instrucción y de prudencia. La persona sacal, la persona prudente, es dócil. Y aquí hay algo importante, porque nosotros no estamos muy dispuestos a aprender de otros. Una persona que es prudente, que es sabia, aprende con facilidad de otras personas. Y David era así. Era sabio porque guardaba sus labios y tenía un espíritu dócil. Es decir, estaba dispuesto a aprender. Lo único que logra que usted no aprenda es que usted no quiera aprender. Y la persona que no tiene un espíritu dócil, la persona que no tiene un espíritu enseñable, pues no se deja enseñar. Es importante que usted tenga un espíritu dócil porque usted puede aprender de cualquier persona. No importa la persona que sea, la persona más humilde que usted pueda ver, la persona del campo con menos preparación académica que usted encuentre, puede enseñarle algo. Usted puede aprender de cualquier persona, pero para aprender de cualquier persona usted necesita tener un espíritu dócil. No crea que lo sabe todo. El que cree que lo sabe todo, no sabe nada. Si usted quiere aprender, usted tiene que tener un espíritu dócil, ser enseñable, estar dispuesto a aprender. La cuarta relación de David, como decíamos, fue una relación de antagonismo con Saúl. En 1 Samuel 18, 8 y 9, dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Cuál dicho? El de que Saúl mató a los miles y David mató a los 10,000. Y le desagradó tanto y dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Él sabía que David iba para allá. Ya lo presentía. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde el momento en que lo consideró una amenaza, le dio bola negra. ¿Sabe una cosa que suele suceder en las iglesias, tristemente? Es que cuando un pastor es considerado una amenaza, o una persona del equipo pastoral es considerada una amenaza por el pastor principal, le dan bola negra. Y entonces muchas iglesias han surgido de ahí, han surgido del hecho de cerrarle las posibilidades, de bloquear las iniciativas de una persona que tiene un liderazgo tan fuerte que a veces compite con el liderazgo del pastor. Mire, no hay nada más hermoso en una iglesia que Dios haga surgir líderes que tengan una gran capacidad. El éxito de un pastor está en estar rodeado de personas que tengan una gran capacidad, quizás mayor que la que el pastor tiene. Porque entonces se puede ampliar los horizontes y la visión de una iglesia. El versículo 8 dice que Saúl se enojó muchísimo. La palabra hebrea, traducida como enojo, es la palabra sharah. Sharah. Y esta palabra significa arder por dentro. Es cuando uno dice le hervía la sangre. De ahí viene. Exactamente, es cuando uno siente que arde por dentro. La palabra hebrea para le desagradaron significa agitación interior. Eso de hervir por dentro es una agitación interior. Se le revolvió el estómago. Luego, a medida que su temor y su preocupación aumentaban, Saúl se puso paranoico y pensó que todo el mundo andaba siguiéndolo y que todo el mundo estaba atacándolo. Cuando la imaginación es alimentada por los celos, se impone la sospecha. Y cuando llega a ese punto, pueden suceder cosas muy peligrosas. Los celos se alimentan de la imaginación. No alimente sus celos con imaginación, porque todos podemos estar celosos en algún momento, pero si usted le da vuelta la imaginación y comienza a alimentar sus celos, cosas terribles pueden pasar. Si usted comienza a pensar en lo que quizá pasó o puede pasar y comienza a imaginar y le da vuelta, ese es un mecanismo incontrolable. Mire, los celos son una cosa terrible, peligrosísima. Los celos son una cosa, si hay algo que mata una relación, son los celos. Si hay algo que destruye una relación, son los celos. Y quiero decirle algo, lo que más alimenta los celos no son los hechos, sino la imaginación. Porque comenzamos a darle vuelta a la imaginación y comenzamos a crear fantasías, a crear cuentos completos, historias completas, y nos dejamos influir por esas fantasías al punto en que nuestro celo aumenta y crece y crece y crece de manera desproporcionada. Primera de Samuel 18:15 dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Imagínense qué paradójico. Cuando Saúl vio que su subalterno se portaba tan prudentemente, tuvo temor de él. Todo lo contrario de lo que debería ser, ¿verdad? Hey, yo tengo un empleado que es bien prudente. ¡Wow! Yo voy a exaltar a este empleado. Yo voy a felicitar a este empleado. Yo voy a animar a este empleado porque es prudente. No es imprudente. Pero no voy a tener temor de él. Y como decía, yo he visto tantos pastores que pasan tan temerosos de que les van a quitar el púlpito, que les van a dar golpe de púlpito. Cuando lo mejor que un pastor puede hacer es generar otros pastores. Que otros pastores surjan. Y como digo, con mejor capacidad quizás que la propia. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, dice que le tenía miedo. Y ese temor hizo que Saúl comenzara a perseguir a David para querer matarlo. Pero también le hizo caer en unos errores tan grandes, pero tan grandes, que Saúl perdió el reino por eso. Porque iba cometiendo un error tras otro, tras otro, tras otro, y lo que logró fue terrible. Fue perder el reino. Y no solo perderlo él, sino perderlo para su descendencia, porque el que iba a ser el rey iba a ser Jonatán, ¿recuerdan? El príncipe Jonatán. Ahora imagínense qué tremenda y qué actitud la de Jonatán, que sabiendo que David lo iba a reemplazar a él, no solamente iba a perder la dinastía del reinado, sino que él ya no iba a ser rey, que a él le correspondía, fue su amigo y lo amó profundamente. Hay algunas lecciones que no debemos olvidar de este pasaje que hemos leído hoy. Hay algunas lecciones muy importantes. Primero, bástale a cada día su propio afán. Esto es lo bueno de no conocer el futuro, porque podemos concentrarnos en el día de hoy. Usted no tiene que estar preocupado por lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 6 meses, ni dentro de 2 años. ¿Por qué? Porque así como Dios le ha dado victoria hasta hoy, le puede dar victoria mañana. Y en 3 meses, y en 6 meses, y en 1 año, y en 10 años, y en 25 años. Y qué bueno que Dios no nos revela el futuro, porque se da cuenta la aflicción que tendríamos de estar esperando las cosas negativas. Dice la Biblia que el perezoso dice, el león está afuera, y por eso no sale, le da miedo. Ahora imagínense usted, si usted sabe que algo le va a pasar, no nos moveríamos, estaríamos encerrados en la casa, estaríamos encerrados, tirados debajo de la cama, porque tendríamos temor de enfrentarnos a lo que puede suceder. Segundo lugar, tener un amigo íntimo nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Amado, si usted no tiene a un amigo de esa naturaleza, pídalo al Señor. Pídale a Dios, alguien que lo comprenda, que sea una fuente de aliento y apoyo. No compre amistad. Muchas veces nosotros compramos amistad. No compre amistad, pero pídale a Dios que le dé un verdadero amigo. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, yo estoy seguro que nos sobran dedos en la mano para poder señalar a nuestros amigos. Porque nosotros decimos, ah, es amigo mío, sí, es amigo mío. Pero cuando estamos hablando de verdadera amistad, te sobran dedos para señalar los que son verdaderamente tus amigos. Los que siempre están ahí, los que no te fallan, los que son leales, los que no andan hablando mal de ti, los que están contigo en las buenas y en las malas, así como el matrimonio, ¿eh? En las buenas y en las malas. Si no tienes un amigo así, pídaselo a Dios. Pídele a Dios que te dé una verdadera relación de amistad. Y por supuesto, ¿quién mejor que Jesús para ser tu amigo más íntimo, tu amigo más cercano? En tercer lugar, tú necesitas ser positivo. No positivo humanista, hemos dicho, sino positivo en Dios. Diositivo, tienes que ser diositivo y prudente en el Señor. Es la mejor manera de enfrentar no solo los enemigos, sino las diferentes circunstancias de la vida. Y esta es la clave para tener éxito. Ser positivo en el Señor, ser prudente, ser sabio. Y para eso tenemos suficiente ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para poder tenerlo a Él como nuestro modelo, como el modelo digno de imitar, como el modelo digno de seguir. David es un tipo de Jesús. David es un modelo de Jesús. Por eso estamos estudiando la vida de David, porque nos enseña algunas de las características que Jesús tuvo. Y si hay alguien que puede ponerse en la categoría de tu mejor amigo, ese es Jesús. Jesús está ahí para escucharte. Jesús está ahí para escucharte y no juzgarte. Jesús no es un Dios justiciero, legalista, que va a castigarte cada vez que cometes un error o caes en pecado. Jesús es un amigo fiel, amoroso, dulce, que te escucha, que puedes desangrar sobre Él, que puedes llorar sobre Él, que puedes abrir tu corazón sobre Él, que puedes derramar tu alma y puedes confiar totalmente en Él. Y saber que Él siempre está ahí para ayudarte. Saber que Él siempre está ahí para apoyarte. Qué importante es una relación de amistad. Qué importante es tener buenos amigos. Amigos que puedan estar contigo siempre. Así como el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras que nos enseñan tanto de ti. Señor, queremos bendecirte esta mañana, exaltarte, alabarte. Y Señor, pensar que tú eres nuestro mejor amigo. Que no hay amigo más fiel que tú. Que no hay amigo que nos entienda mejor y nos escuche como tú lo haces. Padre, esta mañana queremos abrir nuestro corazón y decirte que a veces nos hemos sentido solos porque no tenemos una relación así de amistad tan profunda como para poder tener la confianza de llegar a alguien y decirle: mira, me pasó esto, me siento mal. Señor, ayúdanos a desarrollar esas relaciones de amistad profundas. Oh Señor, bendice a cada uno de los que están aquí, Padre. Llena su necesidad. La Biblia dice que ahora tú nos has llamado amigos. Ya no somos solo tus siervos. Somos tus amigos. Y qué hermoso pensar que tenemos un amigo como tú. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo.